Lo que quería aportar es que sí me parece que hay una disputa que comenzó ayer, pero que continúa incluso hoy después de la marcha de mujeres y el paro internacional, por la interpretación. Claro. Y no es a subestimar, me parece. No, ayer vos marcabas cómo el peronismo aparece en el eje y en el origen de todas las violencias. Esto continuó. No, esta es la manera en que lo han expresado los analistas, el gobierno y demás. Creo que eso está en disputa. No sé si efectivamente hay que subestimar, insisto, esa pelea por la interpretación de todo lo que ha ocurrido. Ayer también se intentó, con una acción coordinada, te diría, de todos los medios de comunicación, me parece que no quedó nadie por fuera, ese episodio menor en la catedral, frente a la catedral, como centro de lo que fue efectivamente la movilización y el paro de mujeres, ¿no? Todavía hoy lo que se replica no son las imágenes generales de la enorme cantidad de mujeres movilizadas, ni tampoco las principales consignas del documento, que fue realmente muy interesante para analizarlo, sino ese grupo minúsculo, que vaya uno a saber si no tenía la intención también de generar esas cuestiones. Es un clásico de todas las movilizaciones de mujeres. Sí. Es un clásico, que hay un grupo que siempre va sobre las iglesias, que está más vinculado al anarquismo, digamos. Ahí es un grupo que toma decisiones de ese tipo. No tienen, y que los medios hacen foco en eso. Obvio. Con algunos provocadores ahí en la puerta, ¿no? Porque había un muchacho con la bandera del Vaticano. Pero un asunto menor. ¿No era de Flandria? No. Pensé que era de Flandria. Dije. Un asunto muy menor, sí, claramente. Sí. Muy menor. Ahí quiero decir una cosa sobre el tema del paro de mujeres, que quizá pocos sepan. Hay una organización, una ONG, que hizo un trabajo durante muchos años, que se llama la Casa del Encuentro, ¿no? De hecho, Fabiana Túñez, que era la titular de la Casa del Encuentro, ahora es funcionaria, creo que está... Es la titular todavía. Pero es la titular del Consejo de la Mujer. Sí, pero también está vinculada, no dejó de estar vinculada con la Casa del Encuentro. A mí me llama la atención, porque una de las críticas que siempre se hacía de la Casa del Encuentro es que el Estado, el gobierno, y sobre todo cuando era un gobierno kirchnerista, no tenía estadísticas oficiales sobre la cantidad de femicidios, sobre que registraran la violencia, digamos, sobre las mujeres. ¿Vos sabés que ahora siguen haciendo informes sobre lo mismo, sobre lo que produce la Casa del Encuentro? Hay que avisarle a Fabiana Túñez, que ya hace 15 meses prácticamente que es funcionaria, claro, que ya no es, y no puede seguir haciendo, como sigue haciendo, negocios con Mario Quintana, con el dueño de Pharmacity, pues Pharmacity era uno de los que bancaba económicamente la Casa del Encuentro. Ahora hace poquito hicieron una actividad y aparece como sponsor de una actividad oficial de un funcionario del gobierno argentino, de todos los argentinos, Pharmacity de vuelta. Hay una confusión entre lo público y lo privado, lo que le pasa a todo el gobierno de Macri, lo que le pasa absolutamente a todo el gobierno de Macri. No es una crítica personal a Fabiana Túñez, es una crítica de carácter político. Me parece que ella en su momento hizo un trabajo muy importante, y parte de ese trabajo importante también fue esmerilar al gobierno kirchnerista, como muchos, y por eso se ha ganado la posibilidad de ser funcionaria del macrismo. Pero podría hacerlo bien y no mal. Podría hacerlo tomando distancia de aquellas ONG o de aquellos funcionarios que tienen intereses particulares en algunos negocios, y hacerlo de cara al colectivo de mujeres, que la verdad ha dado una lucha excepcional, y hay que estar a la altura de esa lucha excepcional que ha dado el colectivo de mujeres en la Argentina. Sé que lo quería decir, porque las cosas y las barbaridades que se dijeron sobre Cristina Kirchner, sobre el antiguo Consejo de la Mujer, sobre los antiguos funcionarios, sobre lo que se hacía o no se hacía, ahora están ellos en el gobierno. La verdad que no han hecho nada, es una vergüenza. Y tampoco han dicho que en la televisión pública es muy difícil, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Es muy difícil, nada que ver con lo que ocurría antes, sabiendo todos que aparte Cristina Fernández de Kirchner no estaba a favor de la despenalización del aborto, pero no tenías problema en Canal 7 de hablar de eso. Hoy hay problemas para hablar de ese tipo de cosas, y Fabiana Túñez no lo denuncia, por el contrario, se queda ahí siendo funcionaria. Y muchos de los que en su momento hacían críticas feroces contra Cristina Kirchner por ese asunto no dicen una palabra. Estas cosas también suceden, y digo, hay que estar a la altura de la lucha excepcional que dio el colectivo de mujeres, que ayer, bueno, este es el segundo paro nacional, cada vez más masivo, cada vez con más conciencia también, están corriendo el eje prácticamente, digo, sabemos que vive una sociedad machista, patriarcal, pero están corriendo el eje definitivamente en la vida cotidiana, ¿no?, de esos asuntos. Digo, las familias discuten sobre estas cosas, los porteros discuten sobre estas cosas. Yo iba caminando yo por la calle y había un debate social alrededor de la violencia de género, alrededor de los derechos de las mujeres. Eso la verdad que se corresponde con esa inmensa lucha que han desplegado, ¿no? Y está muy bien, y creo que, bueno, está rindiendo sus frutos. Lo otro quería demarcarlo simplemente porque Hay mucho oportunismo de algunos funcionarios, y la verdad es que yo creo que alguien debería actuar, o la Oficina Anticorrupción o lo que sea, porque no está bueno, ¿eh? No está bueno que el Consejo Nacional de la Mujer haga negocios con el sponsoreo de este Pharmacity, ¿no? Sabiendo que aparte el vicejefe de gabinete es uno de los dueños, o era uno de los dueños, o tiene vínculos, o lo sigue teniendo, la verdad es que ya no lo sé, con Pharmacity. Mencionar también, Roberto, que sobre el final de la movilización y cuando se habían retirado las cámaras, hubo represión policial en circunstancias muy extrañas que terminaron con 20 detenciones, 20 personas detenidas, 3 de ellas internadas en el hospital Algerich. Digo situaciones extrañas porque, por ejemplo, irrumpieron en un restaurante donde estaban cenando algunas de las mujeres que habían participado en la marcha, y efectivamente se las llevaron a los modos de las viejas razias policiales. Otras que fueron a reclamar efectivamente por algo, un episodio de violencia con la policía que estaba ocurriendo desde un camión también. Bueno, hay imágenes que son elocuentes tomadas por celular, y los organismos de derechos humanos están reclamando primero conocer bien cuál es la situación, quiénes están detenidos todavía o detenidas todavía ahora, y segundo, las circunstancias en las cuales se produjo esa represión. Mira, hay una cosa también que quería destacar, pues no solamente hay para Fabiana Túñez, ¿no? También hay para la gente del ENACOM. Recuerda, ¿no? El ENACOM es el actual AFCA, lo que antes era la AFCA, o lo que antes fue el CONFER. Y la verdad es que se ha dedicado los funcionarios del ENACOM, desde que asumieron, a hacerle hacer buenos negocios a Clarín y a algunos grupos de comunicación. No han hecho ninguna otra cosa. No están sancionando la violencia mediática contra la mujer, no están sancionando la violencia simbólica contra la mujer, no están sancionando la cosificación, no están sancionando la estigmatización en los canales, en los medios audiovisuales, no están haciendo nada. Son unos vagos terribles. Entienden que su trabajo solamente es garantizarle negocios al grupo Clarín. Y no, señores, hay un articulado de una ley que todavía está en vigencia y de la que se tienen que hacer cargo y defender a las mujeres también en el ámbito de la televisión. Y esos son funcionarios macristas, ¿eh? No son funcionarios kirchneristas ya, son funcionarios macristas. Así que sumamos a Túñez y a todos los funcionarios del ENACOM que hoy están con los bolsillitos, con la mano en los bolsillitos, no haciendo absolutamente nada. Pero ¿saben qué? También les va a llegar. En algún momento van a tener que rendir cuentas por lo que hicieron o por lo que no hicieron, ¿eh? Esto se lo digo a De Godoy, que es el titular del ENACOM. Una vergüenza lo que han hecho desde que asumieron. Y en este caso específico, que son los derechos de las mujeres, la igualdad de género, no han sancionado a un solo canal de televisión hace 15 meses, a ninguna radio, no han ni siquiera llamado para hablar con los operadores de los medios audiovisuales, con los titulares de los medios audiovisuales, para bajar alguna línea, que es la línea del Estado en relación a cómo hay que defender a las mujeres, ¿no? Por eso se siguen viendo las barbaridades que se ven en la televisión, y por eso se siguen escuchando las locuras que se escuchan a veces en la radio, y por eso me parece que ahí hay un Estado ausente para estas cuestiones, pero muy presente para llenar los bolsillos a Héctor.